Es él, yo no soy. Tengo grabado los programas. Así que yo digo, no, vamos a hablar en serio. Sí, anoche estuvimos charlando un ratito, venía de ver a Falú, Ah, creo. sí, qué Estuve lindo, qué viendo con lindo. Falú. Bueno, pero Claro, realmente. porque bueno, ves, por ejemplo, ahí fuimos a. Yo es la primera vez que entro a la sala Luis Berti de la Ah, cumbre. mira, mira. Digo la verdad, hace 16 años, hace que estoy aquí. Y. Siempre me acuerdo, 16 años de aquel día que fuiste a ver un recital en la Plaza San Martín. No, pero en la ¿En techada. la En techada la fue? techada, Ah, sí. mirá, Ahora el 6 de febrero, pasado, no mirá. sé, en estos días. Y bueno, y la verdad que son lugares Claro. privilegiados, ¿viste? Porque para mí un teatro es sagrado. Vos Sí. lo sabés muy Sí, bien, sí, sí. que nos hemos formado allá En el en French y conservatorio. Araos, Qué ¿te lindo lugar. acordás? Sí, Lo que qué es esa hermoso. casona también. Sí. Bueno, para los que nos hemos formado en el teatro, ese lugar del escenario y de una sala con butacas cómodas, bueno, se produce una magia ahí, ¿viste? No, no, no. Nosotros, bueno, tocamos en todos lados donde haya luz, entramos y cantamos. Nos gusta mucho, Raúl Estuvieron en Cosquín, especialmente. ¿no? El otro día. Claro, por ejemplo, todo es maravilloso, pero para mí, cuando tengo la posibilidad de que me presten el cine y poder hacer en el Cine Teatro Enrique Muiño un concierto, para mí es un privilegio, un lujo, y, no, y bueno, y no solamente para mí, sino para todos los que estamos arriba del escenario y para los que están abajo escuchando. Así que bueno, una alegría muy grande y bueno, en plena temporada también está bueno. Claro, porque además lo hemos dicho, bueno, vos sabés, lo decimos habitualmente, está muy bueno traer artistas de otros lados, compartir, pero me parece que a mí me pasa cuando voy a otro lugar, quiero conocer a los artistas del lugar. Y esta es una muy buena posibilidad que van a tener mañana a las 21:30 en nuestro Cine Teatro Claro, Enrique Muiño. la idea era, en realidad nosotros estuvimos haciendo unas peñas. Sí. Porque bueno, me llaman, estoy últimamente, se ve que bueno, estoy en ese rol de productora y la gente quiere saber dónde puede ir a Sí, hacer su sí. música. Y entonces, bueno, venía un ballet de La Plata, Sí. que fue precioso, pero una cosa increíble. Y bueno, yo llamé a los bailarines que suelen venir a las peñas y yo les dije, vengan, porque realmente no todos los días podemos ver estas Exacto. cosas, ¿viste? De proyección, de un concepto, ¿no? Muy profundo. Después vino Irupé, la hija de Antonio Tarragorros. Entonces, bueno, la idea era hacerlo en el cine, lo de Irupé, pero bueno, No no iba. había fechas. Claro. Y entonces, bueno, tenía esta fecha y entonces Raúl me dice, bueno, yo quiero hacerlo de cantautores. Y bueno, convocamos a estos de hoy y por eso puse primer encuentro porque te cuento y les cuento a la audiencia que lamentablemente ya empecé a recibir críticas. Porque claro, hay muchos cantautores acá. Sí. Muchos. Pero ¿cómo hago yo en un encuentro? No, no. O Sí, sea, el otro día se habló de esto acá también. tampoco voy a hacer una cosa que sea un plomo, Claro, ¿viste? tiene que ser Entonces, acostado. Debe ser el por primero. eso puse primero, Claro. porque evidentemente va a tener que haber muchos Yo más. tengo un amigo que dice, Rubén Alsina, ¿qué hace Rubén? Dice, 19 es corta y 20 es larga a veces, ¿no? Porque, Claro. viste, tal vez no podés conformar a todo el mundo, Bueno, pero esto es sí. así. Pero por eso el primer encuentro y Bueno, en habrá. este caso vienen de A San ver. Marcos, Daniel Welling, que es un chico Sí. jovencísimo, amoroso, que bueno, para mí es fundamental que los jóvenes tengan su posibilidad de mostrar. Él acaba de actuar en el Festival de la Miel, en realidad es Sí. un chico que ya está trabajando muy bien. Víctor Qued, que es un amoroso compañero Otro joven. de la ruta, otro joven de espíritu seguro. Totalmente. Y bueno, él viene de La Falda. Luis López, que es un amigo de Raúl de hace 40 años, es muy parecido, hace difusión, igual que Raúl, digamos, compone y ahora lo han nombrado director de cultura en Cura Brochero. Mira qué bien. Entonces, bueno, él muchas veces me ha dicho, pero por favor, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, ahí hubo una comunicación entre las dos secretarías de cultura y bueno, quizás vayamos nosotros también qué después bueno, para allá. Qué bueno. Bueno, Silvia Pulido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Número uno de una belleza de composición. Sí. Sí. Increíble, que también ella muchas veces charlamos y yo le digo, pero ¿cómo puede ser que no estés Sí. cantando? No, lo que pasa, que viste, yo tranquila. Y claro, no hay un marco para gente que no está en la cosa así, viste, en la batalla de, bueno, Peña, sí. Viste, vamos, palmas, palmas, viste. Bueno, Silvia, escuchamos, me dio el disco el otro día, la verdad que... No, un encanto. Un encanto. Y va a estar contenta Suna Rocha porque... el otro día hablábamos con ella, estuvimos hablando bastante, ¿no? Lo que son los festivales, que no se cumple el cupo femenino. No, exactamente. Bueno, también, ahí en San Marcos, viste que hubo un quilombito. Y bueno, yo digo, bueno, a mí también me van a criticar, pero bueno, No, pero está, vamos está Silvia a Pulido. Tenerlo en cuenta. Sí, pero tiene que haber un 30%. Sí. O sea, está bueno. Pero peor que no haya peor ninguno. Es que no haya nada. Y además, bueno, hay tantas ordenanzas que no se cumplen que, bueno, realmente si vamos a Totalmente. ponernos firmes en todas las ordenanzas. De Bueno, la Andrés Yura. República de Charbonnier, perdóneme, discúlpeme. Perdón, De de la la República de República Charbonnier. de Charbo City viene Andrés Yura, que también es otro capo comprometido con toda la canción, bueno, más de compromiso con el monte, Sí, señor. Con no al desmonte. Él estuvo en un disco, participó. Sí. De un disco que habla de todo este tema. Y bueno, y el Chiqui Machado, que qué grande, muy popular, Chiqui. Muy conocido por todos aquí, él también, fíjate vos que él también compone hermoso, Mira pero vos. resulta que él tampoco se anima a cantar sus temas en una peña, ¿entendés? Qué bueno, mirá Entonces, qué bien esta entonces posibilidad. bueno, darles el marco digno para que realmente uno pueda escucharlos y ellos puedan hacer sus canciones, sus composiciones, sus letras. Y bueno, la verdad que para mí es un lujo. Y ya te digo, habrá otros. Bueno, la entrada es libre, la salida a la gorra o al sombrero, como quieran decirlo, o a la funda. Esto no quiere decir que sea gratis, esto no quiere decir que estamos regalados, esto no quiere decir que bueno, que como somos todos, no somos profesionales. No, no, no. No, no. Uno quiere proponer la posibilidad Está de muy que bien. sea abierto a Está muy todo bien. el pueblo, Totalmente. a toda la gente. Pero, por supuesto, el que no puede, tiene la posibilidad de ir sin poner un peso. Pero el que puede, Que lo ponga. Tiene Que que saber claro. que una entrada sale alrededor de 100, 300. Sí, 150, con 200, suerte. 300 pesos, Sí, como sí, sí, salía sí. ayer lo de Juan Pablo, que no es que sea más que cualquiera de estos No, no. artistas, Está ¿viste? bien. Dice el mensaje, buen día, recién termino de regar y prendo la tono, Mac, y es que me levanté tarde. Ayer estuvimos con nuestra fiesta número 11 de La Chuta, muy buena fiesta. Y dice, un saludo para Laura, una persona muy activa en nuestra asamblea de artistas que estamos en la tarea de reformar una ordenanza desde que prohibieron el arte callejero. Esto pasó en Capilla del Monte, a veces No. lo leo y digo, yo no sé si lo viví o lo soñé esto, ¿no? De prohibir el Y arte sí, y callejero, ¿no? lamentablemente sigue en vigencia la Claro, hay que ordenanza, por más modificarlo. que se ha tratado la municipalidad ha tratado de entrar en diálogo, Sí. de dar posibilidades, pero lamentablemente yo opino, y ya vamos a volver, yo ahora no estuve participando porque la verdad que no ya me pasó el año pasado, de en plena temporada tener que ir al Consejo Deliberante, yo este No, no, año no, claro, no, está bien. paso, lo empezaremos en marzo de nuevo, pero las ordenanzas, si están en vigencia, siguen latiendo, o sea, Esa viste que las leyes sí. Tienen un espíritu aparte de la letra escrita. Obvio. Y el espíritu sigue en vigencia, ¿entendés? Por más que pongamos toda la buena voluntad, sigue en vigencia el espíritu prohibitivo, represor, discriminatorio, y de poder, de darle de poder a gente que no tiene por qué tener el poder en un espacio público. Bueno, pero esto... Yo Dice, mirá vos, ¿qué tal, Marita? Buen día. Dice, recién me despierto. Claro, nosotros acá estamos, viste, de las 8 de la mañana boludeando y vos durmiendo. Dice, recién me despierto. Me suena a Laura. Me parece bárbara la idea. Éxitos y adelante, dice bueno, Marita. Bueno, muchas gracias, Marita. Qué bueno. Que tiene que volver a la parrilla. Los Cóndores era un lindo lugar, ¿eh? Es que todos esos lugares son importantes. Sí, yo creo que la voy a convencer para que vuelva. Dice, está diciendo que entras, pero no sabes si salís. Se ríe, Gustavo el Platero. Él dice así. Claro, los dejamos entrar, pero después cerramos con candado no y hasta salir. Que no ponen toda la taraca. La pregunta de este primer encuentro de cantautores, hemos nombrado a Daniel Welling, desde San Marcos Sierras, Víctor Turquet de La Falda, Luis López Cura Brochero, Silvia Pulido de Capilla del Monte, Andrés Yura de la República de Charbonnier, el Luis Chiqui Machado de Capilla del Monte. Pregunta bueno, esencial. Raúl Cardón. Perdón. No, a ver, si me está escuchando, me mata después. En casa, zazotes. Nah. Sí, bueno, la verdad. Raúl Cardona, también hemos estado haciendo mucho trabajo para dignificar su tarea. Por ejemplo, registrar los temas en SADAIC, que parece una pavada, pero es todo un tramiterío, todo plata, hemos ido a los espectáculos callejeros, todo, por supuesto, a pulmón. Porque bueno... pero evidentemente... no te sentís, porque a veces uno dice, bueno, estamos remándola, hacer el programa en una radio, ¿cierto? Que Raúl tiene su programa a las 2 de la tarde. Nosotros estamos re contentos de poder trabajar, de ser autogestivos. También está buenísimo. Y además, bueno, con toda la colaboración de muchos auspiciantes comerciantes que son amorosos y que siempre están presentes. Pero bueno, sí, es lo que corresponde. Yo creo que no hay que estar esperando nada, por supuesto. Cine Teatro, nuestro Cine Teatro Enrique Muño, primer encuentro de cantautores de la Punilla Norte, mañana martes a partir de las 21:30 horas en punto. Ahí estaremos en el Cine Teatro. Sí, y cada uno va a presentarse con una banda, con coros, con otros instrumentos. O sea, están preparando sus temas. O sea, no es que estén solitos en el escenario, sino que traen toda una producción para poner 3-4 temas cada uno, pero bien, bien arreglados. Así que bueno, la verdad que los invitamos, va a estar de lujo y seguramente nos vamos a emocionar porque la canción tiene eso, ¿no? Totalmente. La canción es el corazón de la persona ahí totalmente puesta en el escenario. Así que bueno, los esperamos. Gracias. Laura Soán, muchas gracias. La verdad que esperanzador y me alegra mucho esto y que que se replique, ¿eh? En el segundo encuentro. Sí, así, claro, ¿no? Seguramente. Gracias, saludo a Raúl.